Bueno. Bueno, estamos nuevamente acá en Radio La Negra haciendo el Enredando, el programa informativo de la mañana de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vasco, vamos a arrancar con una información que tiene que ver con algo que está pasando en Bariloche, pero que tiene su correlato en distintas partes del país y que tiene que ver con el hostigamiento, la persecución por parte de la policía hacia la pobreza, hacia los pibes. Sí, algo que incluso viene creciendo, ¿no? Año tras año, la Correpi tiene cada año elabora un archivo, digamos, de casos de gatillo fácil, de represión selectiva, y la verdad que es algo que nos preocupa y nos alarma a muchos colectivos, a muchas personas. Y bueno, la idea es ver, bueno, qué está pasando aquí en Bariloche. Estamos con Susana Pacheco. Así es, Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué decís? Acá estamos con el Vasco también, que te está escuchando, para que nos cuentes un poco sobre la situación que está viviendo la familia Carrasco, familia de Nicolás Carrasco, una de las tres víctimas de gatillo fácil en Bariloche el 17 de junio de 2010, que todavía sigue sin tener a nadie procesado por este asesinato y que incluso no solo eso, sino que se sigue hostigando a la familia. Sí, se sigue hostigando a la familia de Nino, así como que se sigue hostigando a todos los chicos del barrio. De ese barrio y de otros barrios populares de acá de Bariloche. Uh-huh. Con la familia de Nino sucede algo muy especial, o sea, desde el tremendo 17 de junio del 2010 en adelante, no es la primera vez que la policía los molesta, irrumpe en su vida. Ya tuvieron un allanamiento, una sospecha, porque le pusieron un coche, le plantaron un coche, no sé, robado cerca de la casa. A un hermano de Nino ya tuvo causas con el mismo juez, que no investiga en el asesinato de Nino. Bueno, y ahora le tocó el turno a Luis Curaqueo, que es un primo de Nino, ¿no? O sea, no es la primera vez. Como dice Carmen, la mamá de Nino, ¿qué más nos van a hacer? Porque realmente es un ensañamiento con esa familia, ¿no? Pero bueno, pero no es con la única familia. Uh-huh. Nosotros diferimos del término gatillo fácil, porque gatillo fácil parecería que es un policía que se saca y que, bueno, se dispara porque se sacó ese policía, pero en realidad nosotros sostenemos que hay un plan sistemático de represión en los barrios. Entonces nos alejamos del término gatillo fácil. Uh-huh. Nos alejamos o sea, no porque no estemos de acuerdo con lo que lo sostiene, sino que nosotros vemos que en la policía de Río Negro hay un plan sistemático de violación a los derechos de los pobres y de los jóvenes. De hecho, han perseguido a una murga por la calle, a los chicos de una murga por la calle, y le dieron palos para que tengan. A estos chicos de hace dos fines de semana atrás, lo que pasó es que hubo un enfrentamiento, así una cosa vecinal, entre un policía y un pibe del barrio, pero que y el policía, ¿qué hizo? Llamó a toda la patota policial, pero la patota policial tiene que estar dispuesta a ir. O sea, claro, no porque un efectivo llame a sus compañeros, tienen que ir, es porque hay alguien que los ordena que vaya. Entonces fueron de a treintenas, no sé cuántos fueron, y bueno, ahí otra vez se armó las piedras contra la policía, hasta que se metieron en una casa y lo llevaron a Luis Curaqueo, lo lastimaron. Al otro pibe también, al otro pibe terminaron atendiéndolo la defensora del pueblo y un concejal en la casa, que son médicos, ¿no? Uh-huh. Porque no quería ir a la policía, no quería ir, perdón, al hospital. O sea, el temor de otro 17 está vivo. Cuando no es un fantasma, está vivo, lo vemos. Nosotros llegamos a la comisaría esa noche y estaban todos así, con escudos, con pistolas, con casco, la policía, ¿no? Entonces, el temor de otro 17 está ahí, está latente. Susana, recién cuando... Perdón, recién cuando contabas esto, ¿no? También nosotros se nos ponía la piel de gallina y también pensando, ¿no?, en aquel 17 de junio que de hecho se desata a partir de la muerte de Diego Bonnefoy, ¿no? Un muchacho, uno de los tantos jóvenes de los barrios populares de Bariloche, de 15 años, y que a partir de eso, ¿no?, del reclamo de la familia y de los amigos, es cuando se produce la muerte de Carrasco, de Nico, ¿no? Sí, y más tarde al rato la de Sergio Cárdenas. Bien, bien, bien. O sea, son dos muertos por represión. Uno ejecutado, a Diego lo ejecutó Colombil, pero que no estaba solo Colombil. También nosotros sostenemos eso. Había una patrulla de tres policías. ¿Qué pasó con los otros? ¿Quién plantó pruebas? Porque intentaron plantar que había una pistola, que Diego estaba armado, cosa que después se comprobó en el juicio que no era así. Nadie investigó más nada. Está preso Colombini y nada más. Y además de eso, después de eso, sí, los chicos del barrio, los amigos, la familia, durante la protesta empezó la represión terrible. Y bueno, cada vez se agudizó más, hasta que mataron a dos jóvenes más, ¿no? Sí. Y de eso hace 4 años. Susana, ustedes como multisectorial que se para frente a estos hechos, seguramente también están atentos, bueno, vos lo decías, ¿no? Los pibes de la murga, otras situaciones que han estado ocurriendo en Bariloche. ¿Cómo se plantean frente a este plan sistemático que denuncian de la policía? Mirá, nosotros estamos atentos no solo a lo de Bariloche, estamos atentos ante toda la policía de Río Negro, no te olvides de Garrido, no te olvides de Solano en Choele, de Atahualpa en Viedma. El otro día Carmen Curaqueo decía, porque al hermano lo llevaron al hospital y después lo querían volver a llevar a la comisaría. Dice, ¿para qué me lo van a traer acá, mi hermano? ¿Para que aparezca colgado en una celda como aparecen los chicos en Río Negro? O sea, ese es otro fantasma. Claro. Entonces, no solo miramos Bariloche, sino toda la provincia y además otras provincias que están en la misma, que les pasa lo mismo, que a los chicos pobres, a los jóvenes y encima pobres, les pasa lo mismo en todo el país. Ayer, creo, o antes de ayer, estuvieron la mamá de Brian Hernández y de Casas en Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Y son dos chicos muertos por la policía de Neuquén. En el caso de Brian Hernández y de Casas se logró perpetua para los uniformados, para los policías que lo mataron. Uh-huh. Entonces nosotros también estamos aprendiendo de otras luchas, ¿sí? Estuvimos con la mamá de Brian Hernández, vino acá para el 17 de junio junto con una legisladora y bueno, esto de tender redes y hablar con otras organizaciones también nos sirve para ver por dónde ir, ¿sí? Desde lo jurídico y desde lo político, pero porque lo judicial responde a lo político. Ahora lo que hicimos es pedir la banca del vecino, que es lo que más a mano tenemos, para hablar con los concejales de la ciudad, ¿sí? Uh-huh. A ver qué camino, qué derrotero, qué podemos cambiar en el derrotero judicial, porque hasta ahora va al vacío directamente, ¿sí? Claro. Está directamente que va al vacío, tanto las causas de Nino como las de Sergio. Entonces, desde lo político, estamos buscando otro tipo de actuaciones, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Susana, me imagino que todo esto también tiene un correlato con el intento de implantar los códigos contravencionales que se vienen intentando implantar o implantando en los distintos municipios en todo el país y que sabemos son inconstitucionales y además atentan directamente hacia la hacia la integridad y los intereses de la población, justamente alegando su defensa, ¿no? Y eso tiene un marco más grande y más terrible, que es nacional, que es la ley antiterrorista. Claro. En este país hay una ley antiterrorista que va permitiendo todo este tipo de cosas y va apañando todo este tipo de actitudes y va apañando los códigos contravencionales y todo lo que quieren implementar desde las provincias, desde los municipios. El paraguas que los va a terminar protegiendo es la ley antiterrorista. Entonces, eso es lo terrible. En Estado de Derecho no puede haber una ley antiterrorista. Lo terrible es que todo esto está sucediendo en un gobierno o en una etapa del país que se dice democrática, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, también, como hay como se supone que hay democracia, tenemos derecho a luchar contra esas cosas, ¿sí? Esto también, esta ley antiterrorista, que sale como a apoyar la, también una nueva ley antipiquetes que ya trae los primeros... ¿Cómo? Exactamente, también está la ley antipiquetes, o sea, claro. La ley contra... aparecen las leyes contra las protestas, o uh-huh. sea, las leyes contra la pobreza. Claro. ¿Quién va a protestar? ¿Quién va a hacer piquete? Lamentablemente... Las leyes contra sí. los trabajadores y contra la pobreza. Lamentablemente ya estamos lamentando un comunicado de ATEN, el sindicato docente de Neuquén, que pide el desprocesamiento ya de Alejandro Avilés, Ángel Salazar, Sebastián Apesteguía, Sergio Mendoza y Seferino Vázquez, dirigentes del sindicato de distintas partes de la provincia de Neuquén, que han sido procesados por esta ley antipiquetes, ¿no? Sí, es la ley contra los trabajadores, la ley contra los sectores empobrecidos, ¿sí? Pero bueno, esto está en el marco de la ley antiterrorista, o sea, hay algo que los protege a todo este tipo de cosas, que es la ley antiterrorista impuesta por el gobierno, ¿sí? Contra eso también tenemos que pelear, y contra todo este tipo de cosas que yo quisiera saber qué pasa con los piquetes de los chacareros, con los piquetes de la rural, sí, que ya han salido, no me extrañaría que vuelvan a salir en algún momento, sí. Sí, Susana, sí. Ya, recién vos hablabas de esto, ¿no?, de la importancia de no estar solo en esto y de cómo ustedes están comenzando a articular con otras familias, con otras historias no similares que se dan a lo largo de nuestro territorio, ¿no? Sí, estamos profundizando la articulación. O sea, siempre estuvimos articulados, ahora vemos algunos otros caminos para articular, ¿no? Bien. Para... Eso es una práctica, ¿no?, que digamos muchos colectivos, incluso digo comunidades mapuches, movimientos feministas, están viendo no la necesidad, sino esa estrategia, ¿no?, que nos va a fortalecer frente a todo este avance represivo. Eso en el marco político. Sí. Con respecto a lo judicial, sabemos que no hay procesados hasta el momento, ¿no? ¿No sabes qué perspectiva no. hay? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, ¿cómo se va a desencadenar todo esto? Yo te digo lo que vemos. Lo que vemos es que en el caso de Sergio Cárdenas está intentando calcar... El juez es el mismo, ¿no? La causa es la misma. Y en el caso de Sergio Cárdenas está intentando Calcaño poner la pericia de la Policía Federal sobre la pericia de Willy Pergiasco, que es el perito que actuó acá desde el Centro Atómico, que es la pericia, la de Willy, la que permite identificar un grupo de policías, de dónde salió el disparo, bueno, y todo eso. Y él, Calcaño, pidió una pericia a la Policía Federal, que no es que la desmiente, sino que da otra, no sé, otra mirada, que yo está intentando poner esa pericia de la policía sobre la pericia de Willy. Absurdo, absurdo como que se acusa a la policía y va a ser la policía, la pericia de la policía la que valga, ¿no? Es la misma policía la que investiga, sí, eso es el primer día acá. Y en el caso de Nino, ellos te dicen no hay nada. La querella, la abogada de la querella encontró, revisando el expediente, declaraciones de testigos desde el primer momento, desde el primer día, y están en el expediente, no es que alguien lo dijo, me lo contaron, no, uno agarra el expediente y lo lee, desde el primer día declaraciones de testigos que dicen: yo vi quién disparó, yo sé, yo lo puedo identificar. Nunca se profundizó esa investigación, nunca se lo llamó a declarar, nunca se lo llamó a identificar, no, nunca se los volvió a llamar a esos testigos. Por otro lado, también la abogada pide que se siga la línea de Prosegur para que se investigan las llamadas, quién dio la orden de que Prosegur entregara las balas, tampoco se investigan. Pedimos las llamadas entre los móviles de la comisaría y los que estaban en la calle, tampoco. O sea, Calcaño no da lugar a nada de eso. Todas estas todas estas líneas de investigación que propone la abogada de la querella de Nino Carrasco, no las habilita Calcaño. Se fue a la Cámara tampoco. Ahora está en el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, nosotros ya tenemos, te imaginarás, un lugar en la Corte Interamericana, ¿sí? Porque esto se sigue en queja, es el Estado el que nos está investigando. Entonces, si no se investiga, alguien tiene que decirle al Estado, señores, ustedes tienen que investigar acá. Entonces ya tenemos el pedido de lugar en la Corte Interamericana, o sea, se seguirán elevando a todas las cortes que haga falta hasta llegar a la Corte Interamericana, ¿sí? Porque alguien le tiene que decir al Estado que el Estado es el responsable de que acá no se investigue, porque en realidad fueron delitos del Estado, ¿sí? Entonces, delitos del Estado que el Estado tiene que investigar, alguien les tiene que decir que lo haga. Por eso vamos a llegar hasta la Corte Interamericana. Susana, recordemos que tanto Nino como Cárdenas, como Sergio, son víctimas por haber salido a protestar por el asesinato vil de Diego Bonnefoy y que justamente, digamos, el sistema intenta acallar y ejemplificar, ¿no? Por un asesinado, por protestar por un asesinado, van otros dos. Y sí, hoy además lo que pasó hace unos días también, ¿no? Claro. O sea, no salgan a la calle, no salgan con piedras, o sea, es un disciplinamiento que están aplicando, ¿sí? Claro. No se olviden del 17, están diciendo. Claro. Pero del otro lado tenemos una comunidad organizada como lo está a través de la multisectorial a la que perteneces y que sin dudas están dando muestras de que, bueno, la cosa no va a quedar así. Cuenten con todo nuestro apoyo y bueno, y vamos a seguir en contacto para seguir informando cada una de las novedades. No sé si ustedes recibieron el programa especial que hicimos para los 4 años. Anoche no me acuerdo, lo mandé a muchas radios, pero no me acuerdo a cuál. Anoche lo charlábamos con los cumpas de Gente de Radio y bueno, ya estamos en contacto para poder pasarlo también aquí en Radio La Negra y seguramente muchas otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alas lo tiene seguro, porque me lo pidieron. Si no, mandame por este teléfono bien el mail de ustedes y yo se los mando. Bueno, buenísimo, Susana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera, y nos estamos viendo. La comunicación entonces con Susana Pacheco, miembro de la multisectorial de Bariloche, que está dando respuesta en acción en la calle y en la justicia contra la impunidad con la que cuenta la policía y el Estado rionegrino y el Estado nacional también.